bésale. Y desde que el mundo es mundo, el amor que existe entre tú y yo fue bendecido por Dios. Confiésale, dile la verdad que habita en ti. Dile que soy ese hombre que escribió un libro de poemas dentro de tu ser. Y hazle saber que aunque hoy no estoy contigo, corazón, sigo viendo por tus ojos y sigo siendo la verdad que arranca tu pasión. No escondas más lo que tu alma pide a gritos. Y dile a él, aquí cada maestro tiene su librito. Saber que aunque hoy no estoy contigo, corazón, sigo viendo por tus ojos y sigo siendo la verdad que arranca tu pasión. No escondas más lo que tu alma pide a gritos y dile a él que aquí cada maestro tiene su librito. Hey, pero mami, dile a tu noviecito que desde que el mundo es mundo, cada maestro tiene su librito. Y ahora repite el corito. Tiene su papito. Y a la y lerito. Cuidado con el negrito. Mira como dice mi coro. Mami, mami, mira tu noviecito. Chapaya, desde que el mundo es mundo, aquí cada maestro tiene su librito. Niña, y Elena toma bombo, bombo, ma bombo, Elena. Si no le dice a tu novio, sale.